para todas las chicas lindas y enamoradas. Les cantan y encantan los Magnus. Traigan cerveza, mucha cerveza, vino claro. Cerveza, vino claro y yo quiero tomar para olvidar a esa mujer que me engañó. Viendo la cerveza para olvidarte. Con toda nuestra gente de Argentina, Chile y Perú. Y este es el pasito de Marta. ¿Cómo puedes decir mi amor si tú me has traicionado? Mejor sería marcharte, mejor sería no verte, mejor sería terminar y buscarme un amor. ¡Toda chica, tengo una cerveza, vamos! Traigan cerveza, mucha cerveza, vino tarde y yo quiero tomar para olvidar a esa mujer que me engañó. Traigan cerveza, mucha cerveza, vino tarde. Estoy enamorado, estoy pensando en ti, porque estoy enamorado. Hey! también me haces llorar. No seas celosa, cariño, no seas celosa, vidita. No seas celosa, cariño, que celos me están matando. No seas celosa, cariño, no seas celosa, vidita. No seas celosa, cariño, solita te con las palmas arriba. Que volverás, yo sé que volverás.